Buenos días, gracias por esta oportunidad más una vez de estar aquí. Creo que es la tercera vez que estoy con los hermanos y para mí es un gozo, una alegría compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y que también sirva de edificación para cada uno. Siempre estamos hablando de misiones. Yo estuve 4 años ahora en mi iglesia en Brasil, y todos decían: mira, Fabio, ¿no hay otro mensaje? Siempre predica de misiones. Yo decía: claro, cada uno tiene un mensaje, ¿no? Entonces yo predico misiones y otro predica otra cosa, y así vamos completando, ¿no? La verdad que vemos la gran necesidad de misiones en este mundo, que necesita aún el evangelio en muchos lugares, y queremos el desafío. Toda la iglesia nació por misiones, o directamente o indirectamente fue misiones. Alguien tuvo que traer el evangelio aquí y predicar en este local, o sea, desde fuera o vino de aquí mismo, al otro lado. Y muchas veces la iglesia se olvida de esta tarea, que no solo estar aquí una iglesia, ahora tiene que seguir adelante para ir a otro lugar. No es que ya tenemos una iglesia aquí, ya terminó el evangelio. No, ahora nos toca la responsabilidad de llevar el evangelio a otros pueblos. Estamos en misiones ya hace 23 años que estamos en el campo misionero. Prácticamente me casé y pasé mi luna de miel 6 meses, y ya desde el primer día de mi matrimonio que nos casamos ya estábamos involucrados en misiones, ¿no? Y hasta ahora tenemos 3 hijos, Fabio con 21 años, y Eber con 17 y Gerso con 15. Entonces estamos en este plan. Ya moramos en 4 países en situaciones completamente diferentes. Y esto puedo decir que es difícil, pero también es fácil atender al llamado del Señor. No es cosa de otro mundo, ¿no? Entonces todo lo que está en la Biblia que el Señor ha dicho es posible cumplir su palabra, porque no sería algo imposible, ¿no? Creo que Dios no iba a dar nada que sería imposible a nuestras fuerzas humanas. Entonces quería enseñarle un poco sobre nuestro trabajo que estuvimos en Senegal. Fue uno de los países que trabajamos 8 años con los Wolof, y ahí llegamos, mis 3 chicos eran pequeños así, como ves. Estamos llegando en Senegal, que está en la África Oeste, un país de 92% de musulmanes, y que necesita mucho del evangelio. ¿Puede pasar? Entonces empezamos a trabajar con grupos, ¿no? Estas personas son mayoría musulmanas. Lucimara empieza a estudiar la Biblia con algunas chicas, y a través de esta chica que se convirtió, fue la primera musulmana. Después de 1 año hablando de Jesús para ella, ella tuvo una visión de Jesús, que Jesús le aparecía y le enseñaba sus manos con las marcas de los clavos. Y ella llegó en casa un día y aceptó Jesús, diciendo: bueno, ahora yo sé que Jesús es mi salvador y él murió por mí. Entonces Lucimara también prepara a esta chica para empezar después un trabajo, puede pasar, para empezar trabajos, porque en los barrios musulmanes no podemos entrar, tenemos que entrar con algún trabajo social, y también porque el líder del barrio es un musulmán, y siempre los trabajos sociales son de gran necesidad. Y Lucimara empezó un trabajo con nutrición, con los niños, puede pasar. También empezamos a formar un grupo en la universidad donde estaba estudiando el francés, y ahí se convirtió varios chicos que hoy son pastores, algunos, y están predicando el evangelio en otros países. Lucimara también fue el primer trabajo con agua que se convirtió. Entonces formó una escuela con chicas, una escuela de costura, donde empezó a enseñar, porque prácticamente las chicas no van a la escuela, la preferencia siempre son para los hombres. Y estas chicas muchas veces no sabían manejar nada. Hasta era difícil cortar un papel porque no tenía coordinación motora, ¿no? Las chicas, porque trabaja solo para cocinar y nada más. Entonces este fue nuestro primer trabajo. También nos metemos con algunas tribus evangelizando. Este es un marabú que ellos se llama jefe religioso del Islam. Entonces íbamos en su aldea para estar evangelizando y este señor, él tuvo un encuentro con el señor y después desapareció, no sé por qué, y no sé si fue sus discípulos que veía que yo estaba evangelizando, pero sí, él un día tomó una decisión cuando me llevó a su hermano que estaba casi para morir y orando por él. Un marabú nunca puede dejar a otra persona orar porque él es el jefe religioso y más un cristiano como yo. Entonces, orando por su hermano, él fue curado. Y con eso él fue impactado con el Evangelio y abrió su corazón y siempre íbamos para estudiar la Biblia. ¿Qué puede pasar? Este que estaba arriba, este grupo fue el primer grupo de obreros que entrenamos. El objetivo era meter los obreros en la cultura para aprender el idioma y la cultura también. Entonces, hoy existen dos bases de la misión, una de PMI, otra de Kairos, y hay más de 30 obreros que dejamos ahí trabajando. Entonces, ahí sigue el trabajo. Como ve, es una aldea, y era interesante que nosotros estábamos sentados ahí, son musulmanes, están orando, y quedábamos sentados en la puerta de la aldea. Y cuando terminaba, todos venían a pedir la bendición, ¿no? Entonces estábamos sentados con él y, claro, yo oraba en nombre de Jesús y él oraba a Alá. Bueno, también es un trabajo que Lucimara hizo con los talibís, que son discípulos de estos marabús. Las madres, cuando los niños ya están con 5 años, entrega para estos marabús, sus niños, y ellos van a vivir una vida difícil. Pedir limosna todos los días en la calle a partir de las 6 de la mañana y estos chicos sufren mucho, ¿no? Esta es la manera que ellos dicen que tienen que aprender a ser un discípulo y muchos de estos niños mueren, no tienen cuidado ninguno y Lucimara le daba comida todos los días para él, ¿no? No podemos hacer muchas cosas con estos niños, hace casi nada porque los marabús no los dejan, ¿no? Y tiene toda autoridad sobre ellos. Bueno, seguimos. Bueno, esto también es un trabajo que hicimos de aquí la preparación de los obreros, como he dicho. Después Lucimara hizo un taller para vender ropas. Y este es nuestro equipo, el primer equipo que estamos llegando. Menos este coreano, ¿no? Que estará ahí. Nuestro equipo era de latinos y de personas desde aquí. Bueno, podemos pasar. Bueno, este es el resultado, ¿no? Este grupo, como he dicho, este hoy de la punta aquí es pastor en Guinea Ecuatorial. También él ahora va a ser director de una empresa de seguros de petróleo. Prácticamente casi todos ellos están muy bien financieramente. Casi todos los días cuando estudiaba en la universidad tenía que comer en mi casa porque no había dinero, ¿no? Pero el Evangelio también cambia su situación financiera. Entonces, casi todos ellos, del segundo de la punta aquí, hay una empresa de avión ahora. Entonces, está muy bien, ¿no? El Evangelio cambió completamente sus vidas. Y esta es una musulmana también que se aceptó Jesús. ¿Podemos pasar? Creo que. Y aquí el gran desafío que tenemos ahora. Estamos preparando una escuela en Guinea-Bissau. Ya tenemos 80 alumnos, donde vamos ahora el día 15 de diciembre hasta el día 5 de enero. Una escuela intensiva de obreros que vamos desde la mañana hasta la noche y finales de semana estaremos evangelizando con objetivo que el Señor nos dé obreros africanos para enviar a otras partes de África. Mucho más fácil la adaptación cultural de un africano en la propia África que coge uno para enviar, aunque también necesita. Entonces, Estamos pidiendo oración por este trabajo que estamos planeando hacer ahora y que Dios nos abra las puertas, supla todas las necesidades. También tenemos una escuela de niños en Bissau que está en los barrios musulmanes y los musulmanes están nos llamando para abrir escuela y nuestra escuela dejamos bien claro que es alfabetizamos con la Biblia y ellos dicen no hay problema, importante que dé la escuela a los niños, así que necesitamos profesores, maestros para enviar y abrir cuantas aldeas que están abiertas y nos invitando. ¿Puede pasar? Entonces ahí están los niños, ¿no?, que necesitamos ayudar. ¿Puede pasar? Entonces son, esta una aldea que estamos empezando, pero hay otras cuantas, todos son musulmanes, pero todos ya están conociendo la historia de la Biblia, orando, cantando y alabando al Señor. Esperamos que en el futuro la semilla pueda dar mucho fruto, ¿no? En 1998, los musulmanes hicieron una conferencia en Nigeria con el propósito de bajar de la África Central para abajo y islamizar toda África, ¿no? Y mi propósito también es el contrario, de la África Occidental o Central para arriba, predicar el Evangelio para que ellos no bajen, ¿no?, antes, ¿no? Así que estamos con este propósito. El año que viene queremos hacer otra escuela en Guinea Ecuatorial. Ya tenemos ahí pastores que quieren y queremos desafiar obreros para Sudán y otras partes. Así que un gran desafío, muchísimas gracias, hermano, de llevar el Evangelio de Jesucristo a todos los pueblos. Así que es difícil, sí, pero es posible porque el Señor nos dio un orden para predicar el Evangelio. También quiero alabar a Dios por la vida de Fernando, que está ahí. Tienes nuestro compañero ahí de batalla, camina ahí por todo lado, de norte a sur de España, juntos desafiando este trabajo de evangelización. Cuando hablamos de misión, no queremos decir que no es para evangelizar Jerusalén o aquí, ¿no? Yo estaba predicando sobre misiones y el hermano dijo, mira, todavía falta el panadero. Y yo dije, mira, si tenemos 50 personas y enviamos uno, queda 49, suficiente para evangelizar el panadero, ¿no? Entonces, no queremos decir que no es para evangelizar Jerusalén. Es lo que la Biblia ha dicho, ¿no? En Hechos capítulo 1, versículo 8, que recibiríamos el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último. Me gusta la palabra que está en griego que dice no solo en Jerusalén. Esta palabra es más fuerte porque esto no nos deja tranquilo en nuestra ciudad. No tenemos que predicar solo en Jerusalén, pero en Judea, Samaria y hasta lo último. ¿Y por qué el Señor hace esto, no? Si fuéramos a pensar que no tenemos que predicar el Evangelio porque todavía falta en nuestra ciudad o en nuestra nación, también el Evangelio no habría llegado hasta nosotros, porque también aún Jerusalén hoy necesita del Evangelio y tantos otros países. Es porque somos una iglesia movida por el Espíritu Santo de Dios. Por eso que tenemos que escuchar el llamado y obedecer al llamado del Señor para predicar a todos los pueblos. En mi país todavía falta 80%, solo 20% son evangélicos. Pero el Señor nos movió y sigue con este propósito. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 22, y vamos a leer algunos versículos para nuestra meditación. Mi esposa estuvo hablando el otro sábado sobre alguna cosa de... me olvidé. Depresión, mira cómo está mi cabeza. Que tanta cosa que escucho de mi esposa que tengo que guardar. Bueno, sobre la depresión. Y ella cogió algunos emails, ¿no? y que no estaba muy clara. Entonces hoy ya pide para los que lidero el email y otros que quiera, entonces coge con ella, ella está con una tarjeta para ofrecerla a aquellos que quiere sobre todos los temas que ella está ministrando. Capítulo 22 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac y Abraham su padre y dijo: padre mío. Y le respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Bueno, conocemos esta historia, ¿no? Y vemos que fue un paso de fe, de adoración de Abraham. Abraham, que fue llamado, el capítulo 13 de Génesis, vemos que Dios le llamó, y no 13, pero el 12, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces Dios siempre está llamando, ¿no? Hay la llamada de la iglesia, que es predicar el evangelio en toda parte. Y podemos decir, como una iglesia que está aquí puede predicar en muchas partes, cuando ella tiene la visión del mundo y sabe que desde aquí el Señor va a obrar para que el mundo pueda escuchar el evangelio. Esta es una iglesia comprometida con las misiones, porque de aquí tiene que salir para todos los lados, y nuestras oraciones, nuestras contribuciones. Entonces, una iglesia que es práctica en la obra misionera, ella no está preocupada en primero en ganar toda Jerusalén, y cuando gane toda Jerusalén, ahí vamos a pensar en Judea y Samaria. No, ella es movida por el Espíritu Santo y está escuchando la voz del Señor para la obra, ¿no? Y Dios hasta hoy está llamando y poniendo la responsabilidad a su iglesia. Es verdad que hay la llamada específica también para los miembros de la iglesia, para aquellos que van a la obra misionera, y es importante saber que el Señor ha puesto en tu corazón. Son varias maneras. Dios aquí está llamando a Abraham para esta obra, para bendecir, y siempre el objetivo del misionero es bendecir a una familia, a un pueblo. ¿Será que Dios no podría mover la iglesia en Senegal? Sí, claro, pero siempre el objetivo, el que mover esta iglesia para donde él tiene sus propósitos para llegar el evangelio a todos los pueblos. Pablo también, Pablo fue llamado también, porque miramos aquí en el Antiguo Testamento, pero si miramos el Nuevo, vemos que Dios también llamaba hombres y mujeres para el campo misionero. Capítulo 13 de Hechos dice: y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simeón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando a estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, desceron a Seleucia y dali navegaron a Chipre y Salamina, y ahí se fue por todos lados. Y es interesante que el Espíritu Santo tiene la obra, el llamamiento para cada uno. Y aunque sea un lugar de necesidad, por ejemplo, Pablo cuando estaba yendo, ¿no?, para Betania, el Espíritu Santo dijo no, va a Asia, cuando él tuvo la visión de este joven que le llamaba para pasar aquí al otro lado, a Europa casi, ¿no?, y predicar el Evangelio. Entonces, es una obra del Espíritu Santo, el llamamiento para cada uno específico. No entendemos muchas veces. Mi iglesia tenía 43 mil miembros y no entendía por qué Dios estaba me llamando. Si tenemos tanta obra para hacer aquí, 43 mil miembros. Entonces, el Evangelio no es una posesión nuestra, hermano. El Evangelio es el tesoro que Dios ha entregado en nuestras manos para llevar a otras personas. Como ha dicho Pablo en Romanos capítulo 16, Pablo dice que este tesoro no que estuvo escondido, ¿no? Capítulo 16, versículo 25 dice: y al que puedo confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y Corintios también, me gusta ese texto de Primera Corintios, que dice que el evangelio, ¿no?, es sabiduría, mas por estas vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Por qué tenemos que llevar el evangelio? Porque esta preciosidad de Dios que está en nuestras manos, que solo nosotros podemos llevar. La ONU tiene sus organizaciones humanitarias y tantas cosas, pero no puede llevar esta sabiduría de Dios, este poder de Dios. Dios ha entregado en nuestras manos. Y cuando miramos la gran necesidad, como la Biblia dice, la mies es grande y pocos los obreros. Falta obreros para la mies, para la obra que el Señor quiere realizar. ¿Falta dinero o falta obreros? ¿Eh? ¿Qué dice la Biblia? ¿Falta dinero o falta obrero? Falta obreros, ¿no? Es verdad que el obrero necesita, ¿no?, del material, pero cuando yo entendí que falta obrero, yo puse mi vida al Señor. Yo tenía una empresa en Brasil y mi objetivo era sustentar 10 misioneros con mi empresa, porque veía que la iglesia no hacía la inversión en la obra misionera, más en la obra evangelística local. Se predicaba mucho. Mi iglesia abría cada 15 días una iglesia o construía una iglesia, pero la obra más allá de las fronteras estábamos con una deuda muy grande, porque el siglo pasado nuestro país recibió muchos misioneros, fuimos bendecidos con muchos misioneros. Entonces, ya que recibimos, tenemos que dar, ¿no? La Biblia dice que es mejor dar que recibir, pero parece que nos gusta más recibir que dar, ¿no? Pero es bueno dar, porque esto quiere decir que el Señor nos ha bendecido, ¿no? Entonces, por eso damos. Y fue cuando el Señor me llamó para la obra misionera. Yo tenía un plan, yo trabajaba, yo evangelizaba en los trenes, en la universidad, en la cárcel, ¿no? Prediqué en una prisión que había en Brasil con 7.000 presos, una ciudad, ¿no? Entonces, ahí siempre estaba predicando. Yo estaba predicando el Evangelio, no estaba parado, ¿no? Y quería hacer mucho más por la obra misionera, porque veía muchos países necesitados y lugares que necesita del Evangelio. Pero no quería ir, ¿no? Al final siempre tenemos un plan, ¿no? Tenemos un plan nuestro, nuestras ideas, nuestros objetivos que desde pequeño estamos luchando. Y crecemos, y cuando llegamos ya que estamos para morir, decimos, bueno, vamos a morir, ¿no? Así es nuestros planes, ¿no? Pero yo tenía este plan y claro, aunque estaba tan involucrado en la obra del Señor, pero siempre ponía en primer lugar el plan que yo quería realizar. Con 20 y pocos años ya tenía mi casa, mi coche y mi trabajo, bueno, estaba muy bien y estaba, como he dicho, para casarme. Así que la vida feliz que todo hombre realiza, ¿no?, dentro de sí. Pero como escuchamos esta mañana, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por... Y esto muchas veces cuesta creer en ese texto, porque ponemos nuestros planes en primer lugar y el Señor se queda como sobra. Si hay tiempo, si por si acaso el Señor me hace esto, siempre vamos condicionando al Señor para hacer su obra. Y vemos aquí Abraham, que él puso en primer lugar al Señor. Este hijo le costó muy caro, hermano. Pasó muchos años esperando. No era solo un hijo, él sabía que desde ahí iba a venir una descendencia que Dios le había prometido. Él deja su tierra, sale para una tierra lejana y que Dios había prometido que iba a multiplicar. Y llega un momento que Sara se reí y dice, ya tengo esta idea que Dios va a hacer, ¿no? Y muchas veces somos igual, reímos, ¿no?, delante de la situación, ¿cómo es que Dios va a hacer esto?, ¿no? Y es el milagro del Señor. Siempre debemos creer por fe en la obra. La obra de Dios no es hecha muchas veces con la matemática nuestra, ¿no? Nuestra matemática es 1 + 1 = 2, ¿no? La matemática del Señor es aquel que da, que pierde, va a ganar. Eso no existe en la matemática de los hombres. Quien pierde, pierde. Y quien gana, gana, ¿no? Y muchas veces para hacer la obra del Señor debemos creer, cambiar nuestra matemática para creer en la matemática del Señor. Y esto muchas veces es difícil, ¿no? Nos cuesta en saber que Dios va a proveer y que Él, todo es para Él, ¿no? Me acuerdo que una vez estaba haciendo un curso en una base, yo y Lucimara, Fabito todavía estaba para nacer, y este día nos faltó el dinero y tenía que ir a una otra ciudad, coger un tren, un otro pueblo, y bueno, no, yo no tenía el dinero, bueno, tenía unas pocas monedas y teníamos que predicar el evangelio a otra ciudad. Entonces yo pregunté a un amigo que estaba junto conmigo haciendo la base. Ahí pasamos toda la semana, era como una finca que uno tenía que caminar 40 minutos, no había autobús que entraba porque era adentro de la finca. Y él dice, mira, tengo solo la mía. Y yo dice, bueno, la semana cambia y vamos a predicar el evangelio. Y mira, no había nadie por ahí. Y fuimos caminando y 40 minutos que caminaba, el chico decía, Fabio, ¿cómo vas a hacer? Yo dije, no sé. Mi obligación es llegar hasta el paradero de tren y esperar hasta la hora que termine la reunión y regreso a casa, porque hizo mi parte, ¿no? Lo que podemos hacer, vamos a hacer, y el Señor va a obrar. Bueno, llegamos justo al tren, el tren llegó en la hora, y el Señor dijo, mira, entra en el tren y paga dentro del tren. Y yo miré y dije, bueno, vamos a entrar. Es un orden, ¿no? Y entramos en el tren y el fiscal estaba viniendo y el chico dijo, mira, el fiscal viene. Yo dije, sí, pero ¿qué vas a hacer? No sé. No sé. No. Porque tenemos buena imaginación para hacer las cosas y pedir al Señor tantas cosas, ¿no? Pero yo hasta ahora no sabía qué hacer. Bueno, vamos a hacer, para el tren yo me bajo, fue lo único que pensé, ¿no? Bueno, la verdad que vino y cobrando cada uno, mi amigo estaba aquí y Lucimar aquí, y Lucimar empezó a reír. Lucimar siempre cuando tengo que hacer algo empieza a reír. Ahora quiero ver, ahora sí. Entonces yo empiezo a reír también, yo decía, ahora Señor quiero ver. No, así es la caminata de fe, ¿no? Tenemos que tener buen humor, ¿no? Entonces el fiscal dijo pasaje y habló fuerte con él. Y él le pagó, y cuando llegó a mí, él me dio un abrazo y Lucimar y se fue. Yo no sé quién es, nunca le vi, pero dijo, ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, tranquilo, no, no te preocupes, y se fue. Entonces, Dios le sigue, ¿no?, haciendo los milagros cuando ponemos nuestras vidas en sus manos, ¿no? Bueno, hay muchas historias por adelante, no hay para tiempo para contar, pero el Señor, cuando Abraham puso su hijo, él no puso nada que era de valor, era algo de valor, que él había, sufrió mucho para esperar a este hijo, y el día que supo la noticia, mira, está embarazada Sara, wow, ¿no? Pero pasando más unos años, el Señor dijo, dame tu hijo, porque tenemos esta tendencia, ¿no? Decimos, Señor, tú te entregaré. El otro día ya dicen, no, Señor, este es mío. No, somos así. Con el tiempo, yo me acuerdo de Fabito, por ejemplo, cuando estaba en el vientre de Lucimara, oramos, Señor, Fabito es tuyo, él es tuyo, es para ti, Señor. Lleva donde tú quieres, ¿no? Así que la mejor manera de pedir misionero es orar por los niños, ¿no? Porque no sabe nada, ya oramos y le entregamos. Porque después que están grandes ya no quieren más. Entonces, Fabito nació. Entonces, claro, el niño nace, ¿no? Es algo bonito. Entonces empieza. Y bueno, Fabito con pocos meses estaba enfermo, muy enfermo. Y empezamos a orar. Y oramos. Y, Señor, por favor. Y, tal. Y cada día el chico peor. Y yo ya estaba angustiado, ¿no? Entonces entré en mi habitación y oré, Señor, ¿qué pasa? Estoy mal. Y el Señor preguntó, ¿de quién es el hijo? Ah, es tuyo, Señor, llévalo, porque es tuyo. Pensamos que amamos más nuestros hijos que Dios. No decimos, no vamos a decir esto, pero en nuestras actitudes sí. Oh, Señor, pobrecito, tú no ves, mira cómo está. Así somos, ¿no? Y pensamos que Dios no cuida de sus hijos. Dios cuida de nosotros y de nuestros hijos. Claro, no cuida como nosotros muchas veces que queremos y ya está, no cuidamos tan bien, ¿no? Pero llamé a Lucimara y dijo, vamos a orar, entregar a este chico que no es nuestro. El Señor nos dio para cuidar para Él. Así que nuestros hijos tenemos que cuidar para el Señor. Por eso tenemos que involucrar ellos en la obra del Señor desde niños. No deja que crezca y después dice, vamos a la iglesia. Él no va a venir más. Hacer los sacrificios que tenés que hacer. Trae en la escuela dominical, en los cultos, que sea. Esta es la hora de cuidarles y entregarles al Señor, a nuestros hijos. Entonces, oramos, entregamos Fabito. Y bueno, Señor, vaya, llevarle. Gloria a Dios, porque pertenece al Señor. Bueno, hermano, no tenemos nada. La verdad es que no tenemos nada. Nacimos, como Job ha dicho, sin nada y vamos a morir sin nada. El mal que nos aferramos a algunas cositas y estamos, ah, esto es mío, Señor. Y va, no va a salir de ahí. Y cuando perdemos vamos a llorar, ¿no? Lloramos desesperadamente. Oh, Señor, perdí. Claro, porque tú eres propietario. Pero si tú eres dueño y estás seguro que eres dueño, vas a llorar mucho. Pero si tú eres mayordomo, no. No. Aunque llore, pero tendrá el consuelo que esto es del Señor y que está en sus manos. ¿Cómo podemos salir a la obra misionera y estar en lugares tan difíciles, ¿no? Donde la malaria puede te matar en 5 días, donde una mosca puede picarte y tú estás ciego en 3 meses y tantas cosas, ¿no? Pero si estamos en las manos del Señor, nuestras vidas pertenecen a Él y tú puedes estar en lugar más seguro, y si no estás en las manos del Señor no sirve de nada, porque nuestra vida pertenece al Señor. Yo creo que Abraham tenía esta seguridad cuando el Señor le llamó y dijo, ah, bueno, Isaac pertenece a Dios, vamos a entregarle. El Señor lo quiere, ¿no? Y yo creo que si tenemos esta actitud, como esta mujer que estaba ahí peleando por su hijo. ¿Te acuerdas? Esta mujer ahí de Salomón, había un de los hijos murió y la otra dijo, no, este hijo es mío. Y él dijo, no, es mío, no, es mío. Esta es nuestra batalla, ¿no? De nuestras vidas. Es mío, Señor, es mío, por favor. No. Cuando tú ves que algo ya va a perder, entrega al Señor y dale. Dice, Señor, es tuyo, no es mío. Es mejor así, porque descansamos, ¿no? Pero esta mujer tuvo una decisión cuando dijo, no, a Salomón, está aquí mi hijo. No lo mate, haga lo que quieras. Dale a esta chica, haga lo que quiera. ¿Y qué pasó? El hijo vino a sus manos, ¿no? Esta es la mejor manera de conseguir las cosas del Señor, entregar todo a Él. Y ahí tú puedes dormir tranquilo, descansar, porque sabes que esto pertenece al Señor y no a ti. Y la preocupación tiene que ser de Él. Y nuestro cuidado es administrar y cuidar bien, ¿no? Una cosa es tener una cosa que es tuya, otra cosa es tener una cosa de otra persona que tienes que cuidar, ¿no? Y siempre estamos en este plan de las cosas del Señor, ser propietarios de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras cosas, de nuestro dinero. Es una lucha, hermano. De verdad, es una lucha. Me acuerdo cuando llegué en Senegal, estaba con un coche que para empezar el motor a funcionar, tenía que primero estar ñe, casi que no entraba, ¿no? Pero un hermano me envió una ofrenda y arreglé todo el coche, estaba aquí y estaba muy bonito el coche. El hermano, Fabio, esta ofrenda para que tú arregles el coche, y dejé el coche nuevo. Pero pasada una semana vino un autobús que ahí los frenos ahí casi no se usa y destrozó mi coche. Y yo bajé del coche, ya es hora de parar, no, no hay un señal de parar. Entonces bajé del coche, el senegalés también bajó y yo bajé, estaba, ¿cómo se dice?, enfadado, esta palabra, no sé si los creyentes misioneros sufren también, peca y hace tantas cosas. Y el senegalés bajó y dijo, Balmaca. Yo dije, Balnala fein masa maoto. Él dice, me perdona. Yo dije, está bien, perdona, pero dame el valor del coche. Imagínate si Dios fuera a hacer lo mismo con nosotros, ¿no? Yo te perdono, paga el precio del pecado. Estaríamos mal, ¿no? Somos así. Bueno, yo me senté y dije, Señor, ¿qué pasa? Y otra vez el Señor dijo, ¿de quién es el coche? Ah, dice, ah, es tuyo. Ah, vamos. Llegué en casa, dice, Lucimara, va a ver qué hicieron con el coche del Señor. Bueno, qué difícil, ¿no? Pero es la verdad. Sufrimos por las cosas que tenemos que cuidar y somos propietarios. Y ahí vamos a llorar y estar desesperados. Pero hacer como Abraham, entregar al Señor y poner en el altar del Señor. Mira, Él proveó el cordero. Y aquí está, un día el Señor cogió lo que Él tenía de más valor en su gloria. No eran los pozos de petróleo, no era todo el oro de Europa, no era la riqueza que el mundo, era lo que Él tenía de más valor, a Jesucristo, el tesoro que estaba escondido, que dijo Pablo, e entregó para nosotros. ¿Qué tenemos que vale más? ¿Lo que tenemos o que vale más? ¿Qué vale más, hermano? Esto, este tesoro. Pero muchas veces cambiamos, dejamos de hacer, de obedecer. cuando ya tenemos un tesoro en nuestras manos. Y todo trabajo que tenemos que hacer, porque necesitamos estudiar. Mi hijo está en la universidad. Yo le digo, ¿está estudiando para ti o para el Señor? ¿O qué estamos haciendo? ¿Trabajamos en una empresa para el Señor o para el propietario de la empresa? Si estamos haciendo para el Señor, tenemos gozo, alegría, y el Señor va a traer la recompensa a nuestras vidas. Y servir al Señor, no hay otra gratitud en este mundo. No hay. Servir al Señor es una gratitud de lo que Él ha hecho por nosotros. No es para pagar. Yo no voy a obra misionera para pagar. Pero en gratitud y adoración. Aquí está escrito que la entrega de Isaac fue una adoración al Señor. Entonces, lo que damos al Señor y le entregamos para adorarles, para decir, Señor, qué tremendo eres. Lo que te doy es tuyo, y cómo puedo dar a ti, y tú recibes. Nuestras vidas es de Él y le entregamos para Él. Todas nuestras familias es de Él. Y cuando tú haces esto, podemos descansar y ver la provisión del Señor, como ha dicho y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Yo empecé a orar por África después que estoy aquí, y estamos pastoreando algunos equipos en África, y dice, Señor, quiero hacer un grupo de obreros para empezar a enviar. Y por fe, hermano, el Señor empezó a proveer todas las cosas. Voy a necesitar más de 5,000 euros para hacer este viaje. Es un curso que vamos a dar intensivamente, ¿no? Ya tenemos 80 alumnos nos esperando, ¿no? ¿Y cómo? No sé. El Señor va a proveer las necesidades. Dios puede proveer desde un banco que tiene dinero o de 5 panes y 2 peces. Para Él da igual. La cosa de cantidad está en nuestra cabeza sobre dinero. Dios es una fuente que para Él no hay problema. Y cuando ponemos lo que tenemos en sus manos, y esta es la promesa que yo creo, cuando ponemos en nuestras vidas en sus manos, Él puede multiplicar, Él puede hacer mucho, y principalmente su obra. Y para terminar, lo importante es decir, Señor, heme aquí. Entregarnos al Señor. La llamada siempre viene cuando uno se entrega al Señor. No hay como Dios poner un cuchillo en tu garganta, en tu cuello, y dice, vamos a la obra. No, Dios llama cuando entregamos. Isaías, el momento que él vio al Señor, su santidad y toda su hermosura, él ha dicho, heme aquí, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres conmigo? El día que también yo entregué para el Señor, yo dije al Señor, heme aquí, Señor, ¿qué quieres? Estoy dispuesto a dejar todo para servirte, para entregar mi vida, para ser un discípulo. No es para hacer tantas cosas, no, para obedecer y seguir a Jesús, porque cada uno tiene un blanco en su vida, ¿no? Muchos están tomando decisiones, pero que son importantes, pero ¿cuál es la decisión más importante? Dejarnos que el Señor nos dirija, ¿no? Y así como Pablo, el capítulo 20 que le ha dicho, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así es la entrega, ¿no? Queremos que el Señor haga su voluntad y que este tesoro que es Cristo pueda ser conocido a muchos pueblos y muchos puedan ser salvados a través de nuestras vidas, a través de nuestra decisión que tomamos. Es importante la decisión de seguir a Cristo y de entregar, ¿no? Jesús, aunque había una gran multitud que seguía a Él, esto no era suficiente. A ver, una gran multitud seguía a Jesús, pero Él dice, el capítulo 14 de Lucas, grandes multitudes iba con Él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, y a hermanos y hermanas, y aún también en su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Había una gran multitud. Quizás, bueno, hay tanta gente atrás de mí, está bien, qué bueno. No, Jesús estaba buscando los discípulos, aquellos que quería comprometerse con Él, de ver en Jesús el tesoro, lo más importante, la riqueza de este mundo. Me acuerdo en mi país cuando descubrieron que en una ciudad había oro, pero fue una cantidad de gente que salió, dejó todo, dejó casa, dejó familia, dejó todo para buscar este oro. Hermano, Jesús es nuestro tesoro. Es lo más precioso que tenemos en esta tierra. Mucho más que este oro de este mundo, que un día va, se ceniza y no va a valer para nada. Aún tenemos que trabajar y ganar dinero y tal, tal, para comer y todo. Pero el tesoro que tenemos en nuestras manos es Jesús. Fue ese texto que un día tuvo que llevar a mi hijo después de una enfermedad que él tuvo en Senegal, en sus ojos. Él tuvo como una conjuntivitis y daba pena porque él empezaba a rascar sus ojos y parecía que iba a quitar los ojos. Y un día él dijo, papá, él tenía 6 años y su sufrimiento fue tan grande que él dijo, papá, ¿sabes qué? Tú te quedas aquí porque Dios te llamó y yo me voy a Brasil, a la casa de mi abuela, porque ya no aguanto más. Y el chico no aguantaba. Y bueno, este día fue duro estudiar la Biblia con él, ¿no? Tuvo que llevar a la habitación y leer ese texto para él. Si alguno viene a mí y no aborrece su propia vida, no puede ser discípulo. Yo dije, está bien, Dios no te llamó para venir a Senegal, pero Dios te llamó para ser un discípulo. Y el discípulo, lo que él tiene de más importante en su vida, esté en Brasil, en Senegal, en China o que sea, es Jesús. ¿Cuántos cristianos muchas veces pasan el otro lado, vienen a Europa, deja de ser cristiano, pierde la fe, ya no sirve más al Señor porque encontró otro tesoro, quizás el euro, y ya deja? Yo conozco muchos, dejó su fe. No, hermano, Dios te llamó, aunque tú vienes a ganar dinero aquí, Dios te llamó para venir aquí a predicar el evangelio. Tus motivaciones quizás fue equivocada, pero ahora sí das cuenta que estás aquí para predicar el evangelio, porque este es el tesoro que vale más que todo el mundo. Y si no lo obedecemos, no cumplimos el mensaje, ¿no? Pero Fabito este día sufrió un poco conmigo porque tuvo que estudiar con él, ¿no? Era duro para mí ver tu hijo sufriendo y estudiando la Biblia. Quizás tú puedes decir, este misionero es masoquista, ¿no? No, hermano, ¿dónde podemos quitar nuestro dolor o aguantar el dolor? En Cristo. No hay otra solución. Tuvo que llevar a mi hijo a Cristo porque allí él puede aguantar todo el dolor. Y yo le dije, mira, Pablo tenía una enfermedad y pidió para el Señor le quitar esta enfermedad, y el Señor le dijo en su cara, no voy a quitar. ¿Ah? Imagina si tú estás pidiendo algo al Señor y el Señor dijo, no voy a darte. Entonces, no voy más a la iglesia, domingo no voy más, también no voy más a alabar al Señor. ¿Es así? No, hermano. Jesús ha dicho, mi gracia te basta. ¿Y sabes qué? Pablo no murió con esta enfermedad, fue otra cosa que él murió. ¿Tú ya vio algo así parecido? Hay hermanos que está y va para, ¿cómo se llama? UB, este lugar de tratamiento intensivo. UB. Hay hermanos que va a la UB. Vamos a orar aquí. El otro día el hermano está ahí en la CIA. Hay hermanos que nunca tuvo nada. ¿Dónde está el hermano? Murió. Porque nuestras vidas están en las manos del Señor. Está en las manos del Señor, hermano. Y yo dije, Fabito, ¿quieres ser un discípulo o quieres ser la multitud? La multitud Muchas veces vienen a la iglesia, oh hermano, ore por mí, estoy sin trabajo. Un día que tiene trabajo no viene más. Oh hermano, estoy con una enfermedad. Un día que el Señor le quita, le va a hacer otras cosas. Pero aquel que sirve al Señor, él está sirviendo al Señor con enfermedad, sin trabajo, con trabajo, con dinero, sin dinero. Porque él sabe que lo más precioso es Jesús para él. Y así oré con Fabito. Fabito dice, no quiero ser esta multitud, quiero ser un discípulo. Y él en este día oró, y para mí fue muy fuerte como él oró. Dijo, Señor, deja ser un discípulo, quiero seguirte, no importa dónde y cómo. Y qué pasó después de 3 días, Lucimara ponía 5 medicamentos en sus ojos y no quitaba el dolor. Yo vine médico aquí en España, médico en Brasil, en toda parte, y no descubría lo que el chico tenía en sus ojos. Y después de 3 días, Fabito dijo, estoy curado. ¿Cuántos en esta mañana quería decir, Señor, heme aquí? Y poner su vida en las manos del Señor. Dice, lo que tengo es mi vida y pongo en tus manos, Señor, ¿qué quieres hacer? Y el Señor sabe cómo hacer, no tenga miedo. Vamos a poner de pie y orar al Señor. Y aquel que quiera puede venir adelante y voy a orar con usted, poniendo como hizo Abraham, poniendo su Isaac, ¿no?, al altar del Señor y diciendo, Señor, aquí está mi Isaac, y Dios va a proveer todas las cosas, ¿no? Cuando ponemos en sus manos, nuestro Dios es un Dios de milagro y sigue haciendo milagros, y milagro no se explica si creemos que nuestro Dios. ¿Hay alguien esta mañana que quiere decir, heme aquí, Señor, y poner su vida? Amén. ¿Más alguien? Sí. ¿Quiere venir aquí adelante? Voy a orar por usted. Te alabamos, Señor, por esta mañana, por tu palabra, Señor, que es verdad, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos mueve a llevar tu palabra a todos los pueblos. Si es para llevar también al panadero, también estamos dispuestos a llevar, Señor, que no haga impedimento para tú usar nuestras vidas, Señor. Pero toma, Señor, en esta mañana nuestras vidas, Señor, en tus manos, en tu altar, así como hizo Abraham, que ha puesto a Isaac como adoración para ti. Quizás este problema o esta enfermedad o este hijo o lo que sea, queremos poner en tu altar, Señor. Es tuyo, pertenece a ti. Toda gloria es para ti. Y si lo perdemos, es para ti. Si lo ganamos, es para ti. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Señor, a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a poner todos los días nuestras vidas en tu altar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Que Dios les bendiga. Tenemos un site que está en internet. Los que quieran ver sobre este proyecto y quieran orar y participar, tenemos el site delante del Señor. Y deje su email conmigo para los que quieren recibir, y vamos a ayudar. Vamos a orar por esta hermana ainda. Padre, alabamos por la vida de esta hermana que también está poniendo delante de ti, Padre. No sabemos lo que ella está poniendo en tu altar, pero su vida, lo más importante, Señor. La recibe, Señor, y hace conforme tu voluntad, Señor. Provee lo que ella necesita, Señor, para seguir siendo luz y con su vida ser de verdad, Señor, una fuente para otros, para que escuche el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Entonces, a los que quieran recibir información de todo este proyecto, deje su email conmigo y voy a enviar por email y el site, o entonces entrar por el site que es www.proyectoide, todo junto, ide con e al final, .com. ¿Okay? Y mi esposa también, a los que quiera dejar. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias.